Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En cualquier momento que estés escuchando este encuentro, es un encuentro en un estudio de grabación, en un estudio que cuenta con dos micrófonos. En uno está aquí frente mío, Gonzalo Hernández, y en el otro estoy yo, que soy Gastón Rodríguez, para este encuentro. Este encuentro que tiene una historia, o muchas historias, probablemente muchas historias relacionadas con la música. Y bueno, vamos a empezar ya con este encuentro que en algún momento dimos en llamar El Margen Sonoro. ¿Cómo andás, Ernie? Para comenzar estas historias, dijo de memoria, decía aquel personaje, dijo de memoria cuántas historias y musicales, ¿no? Y acá estamos con ganas, con la expectativa de empezar, de ver qué ocurre hoy. Porque como siempre lo repetimos por las dudas, por si alguien lo escucha por primera vez o lo que sea, pero y porque no lo decimos todos los programas, pero cada uno trae cuatro temas, no sabe qué trae el otro, entonces es un juego de descubrir. De hecho, el programa se graba casi como si fuera en vivo, porque aunque es un podcast, cortamos, escuchamos y enseguida largamos para tener la primera impresión, como cualquiera que escucha algo y le dice: completamente, che, que es importante. ¿Qué te parece eso? Es importante. Claro, porque no es la pose de tengo algo que decir y quedar bien. Es simplemente, mirá, escuché esto, me pareció, wow, qué bueno esto. Sí, sí, la primera impresión. Causa esto. Sí. Y es eso, ese juego de recorrer el mundo a través de músicas. Completamente. Bueno, y recorrer el mundo, ahora decías un poco, y cuántos lugares hemos andado, ¿no? ¿Cuántos lugares? A veces repaso, anoche estaba justo preparando para traer para este programa, que es el 235, estamos en lo cierto. 235. Y bueno, empezando, y te pregunto, no recuerdo bien si Costa Rica anduvo en algún momento. ¿Costa Rica? ¿Vos sabés que me parece que no? Me parece que no. Yo repasé un poco, pero después solo de memoria, no me puse a buscar. Puede ser que no, Puede ser que no. Pero en realidad es una Costa Rica, si te digo, muy especial, podríamos decir, y bueno, puede ser una Costa Rica con otra mezcla de algún país vecino. No, una Costa Rica en Reykjavik. Ah, mirá, allá en Islandia. Islandia. Capital de Islandia. Mirá. Gran capital de la final de ajedrez, Fischer España. Sí, sí. Y bueno, y muchas otras y cosas. Y los únicos que albergaron a Fischer después. Tremendo. Que le habían sacado el pasaporte. Porque sí, sí, sí, sí. Lo recibieron y lo. En su infinita locura, se había puesto de punta contra el gobierno de Estados Unidos y, claro, le habían negado el pasaporte. No, estaba viviendo en la calle. Estaba viviendo en la calle, ya no tenía manera y ellos lo albergaron. Sí, sí. Exactamente. Esa historia es. Un lugar además muy particular. Particular porque es muy pequeño, es una isla pequeña, tiene un parlamento que se reúne básicamente casi en una casa, es decir, no es que son los parlamentos que conocemos con 300, no, son poquitos delegados y entran en una vez me acuerdo viendo documental. Son 30 que van a ir. Claro, y entran en una habitación chica de una casa medianamente, ¿no? Claro, todo. Todo en otra proporción y en otra dimensión, digamos, ¿no? Está, y bueno, y entonces, en este caso, hablando de dimensiones, esta mujer que tiene un nombre. Bueno, muy latinoamericano, que es Sophie Páez. Se llama Sofía Páez, ¿no? Pero digo, ella es conocida como Sophie Páez, muy joven, y debe andar en los 30 y pico de años, 40 años. Bueno, empezó a estudiar piano fue perfeccionando sus estudios de piano y composición, pero especialmente empezó como a abrirse un poco la cabeza a que componer era básicamente por el lado de la improvisación. O sea, composiciones no tan estructuradas de repente. En lo yacero más que... Sí, capaz que sí, aunque en realidad vamos a escuchar que una cosa medio con un color particular, de ella medio neoclásico, uh-huh. Y también influidos por otras corrientes, pero bueno... Sí, por lo menos yacero en la concepción. En la concepción de decir, ahí está, la impronta de... Le sale una beca para ir a un festival en Islandia y se quedó aparte un tiempo. Claro. Y ahora vamos a escuchar una de esas grabaciones. ¿De una isla a otra isla? De un... Bueno, mirá. ¿No? ¿De Costa Rica? No, Costa Rica es no es Puerto Rico. Continente, sí, pero... Yo me confundí con Puerto Rico. Ahí va, con Puerto Rico. Ahí va. Sí, siempre lo... Sí, yo me confundí. ¿Te acuerdas cuando jugábamos en la escuela a las banderas? Claro, Puerto Rico y Costa Rica eran. Sí, mal. Estos son unos encuentros que después han sido discos que se llaman Live from Reykjavik, o sea, en vivo en Reykjavik. Y acá tiene un dueto, un encuentro con Dave Bitson, que es un músico sí nacido en Islandia, uh-huh. Pero que vive básicamente en Nashville, Estados Unidos. Mirá. Que estudió en Estados Unidos, pero que va y viene, según lo que estuve viendo. Especialmente es multiinstrumentista, especialmente armoniquista o armonicista, como se dice. Sí. Aquí se juntan Sophie Páez y David Son, con doble S al final, David Son, y hacen esto que lo graban con esa impronta de una o dos tomas, por lo que estuve leyendo, y básicamente tenemos la base para improvisar, pero es un encuentro, no es vamos a grabar el tema y nos pasamos 10 horas. No, claro, es esa, lo que sale ahora, punto. Lo que sale de ese encuentro. Eso es por lo menos lo que está escrito y la información que encontré. El tema se llama Ripples, o sea, mirá. Que serían ondulaciones con doble P. En inglés sería ondulaciones. Y bueno, nos queda escucharlo a esta costarricense. Sí, sí. Ella también aquí grabó para una comunidad que se llama Opia Community, que es probablemente... No encontré el material, pero debe ser la que capaz que sustenta esa beca. Sí, sí, seguramente. Debe ser eso. Sí, porque sí. También está allí. ¿Tá? No, claro, la que organiza, la ¿tá? Que ahora da forma a todo el proyecto. Vamos a escuchar, pero recomendación, me puse a escuchar un poco y la verdad que tiene todo un mundo ella, muy particular, me parece una persona muy joven y que ha explorado algo que agarró su camino, ¿no? Así que bueno, vamos con esta costarricense y con Sophie Páez, con Davidson, en Islandia, haciendo Ripples. Thank you. Clima, ¿no? Un clima en ese encuentro entre un piano, una cosa que está ahí entre lo neoclásico, tirando a New Age, si uno quiere, o el costado más neoclásico de la New Age, y esa armónica que, claro, tiene esa cosa hermosa del soplido, ¿no? De la intensidad que le puede dar el soplido. Un poco bromeando, yo decía recién, estábamos conversando y decía, es como un acordeón soplado, digamos. Soplado, ¿no? Sí, no, y él me parece que se mete suave, viste, suavemente, como sí, dando simplemente climas. Sí, sí, en un lugar muy, muy agradable, muy agradable. Notas largas, digamos. Ahí va, ahí va. No, yo de lo que escuché, es interesante ahí escucharlo en cuanto. Lo que decía de New Age es, creo que es tal cual la. Sí, tiene como una I. No, una colocación en ese, sí, en ese estado que es, sí, propio también de esa New Age, pero por otro lado me parece que sin mayores pretensiones que hacer eso. No, que hacer eso, un encuentro. De hecho, uno piensa, o sea, lo filman en dos tomas y es más que razonable. En la primera un poco jugamos, miramos a ver qué hay. Y en la segunda repetimos lo mismo, pero claro, ya con el oído más atento, digamos, con lo cual sale algo un poco más trabajado, con intención, porque es difícil. A ver, cuando uno va a improvisar de algo que no conoce, es claro que va a esperar algún momento para hacer algo o va a ser poco más. Sí, sí, digamos, estás ¿no? en porque atención. No sabes muy bien a dónde va el otro, claro, ni claro, cómo se va a mover, entonces sí, claro, es medio complejo. Pero muy bonito el clima, realmente. Muy bueno, muy bueno. Y esa armónica que suena. Y está bueno, o sea, te pones a escuchar. Yo por el apellido dije Sofi Páez, primero fui a Islandia, claro, Iceland, aparecía toda la información por ahí, lo mismo de la Opia Community. Claro. Pero después dije, no, voy a buscar... ¿De dónde? Ver, porque ¿de esta dónde? Mujer no debe ser de ahí. No. O es de una familia... Exacto. O nació ahí, pero viene de... Claro, y después encontré la información de ella. ¿Mira? Y ahí estaba, decía, no, ella es costarricense y está en ese plano. Inclusive era una entrevista, creo que de un diario peruano. Y ella decía, lo que quiero hacer ahora no sé qué, es más tocar más en los países vecinos. Claro. Bueno, estas vueltitas que tiene el margen de andar... Andar por todos lados. Por todos lados. Yo me voy ahora a Reino Unido y el mundo, porque sí, son dos músicos, en principio, dedicados a la música electrónica. Ahí va. Pero hicieron un proyecto en el que querían hacer discos y documentales. ¿Tá? Es como un proyecto audiovisual. Ajá. La idea era viajar por el mundo con un estudio de grabación portátil. Hoy es posible, más que posible. Ya no se necesitan aquellos viejos aparatos que grababan mal, sino que ahora hay unos estudios de novela en una tablet, valijita, claro, lo que vas en la mano y ya está. y una cámara, reuniendo artistas, a veces incluso pensadores o gente de la cultura, con alguna algún speech, digamos, sobre algún tema. Totalmente. Y explorar ahí una cosa de complejidades culturales, ¿no? En el 2002 lanzaron un disco y un video. Perdón, lindo proyecto. No, el proyecto está. El proyecto. Está muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. En el 2002 lanzaron un disco y un video, ¿verdad? Reunieron muchas más obras y obviamente, en verdad, siguen en eso, ¿no? Está bueno. Pero viajaron 6 meses por 20 países, que no es poco. Ellos creaban en el estudio portátil algunas bases y ponían artistas locales a que jugaran sobre esas bases o hicieran lo que quisieran. Está bueno. Un poco así como estos encuentros. Sí, sí, como una... Quizás no tanto como grabamos la primera, sino mirá, tomate esto, tomate tu tiempo, pensalo y hacé lo que te cante, nos vemos en 3 días. Sí, y... sí, sí. O cantá sobre esto. Hacé lo que vos quieras. Claro. Ahí ellos no tenían como mucho... No ponían mucha regla de mirá, tendría que... Vos hacés lo que vos quieras. Perfecto. Y obviamente, generalmente voces, instrumentos tradicionales, podías usar lo que quisieras. Ahí está. Ellos se llaman One Giant Leap. Una, sin duda, una exploración visual y sonora muy particular. En este tema, porque tienen muchos, obviamente, temitas, en este que elegí, participa Maotela Queens, que es un grupo vocal femenino sudafricano, y Ulali, o por lo menos Yuleli sería un, o más complejo el nombre, un grupo vocal femenino de raíces indígenas de América del Norte, ¿no? Yulaila, o algo así, que de Mississippi. Así que van a participar One Giant Leap, Maotela Queens y Ulaila, Maáfrica se llama, Mi África. Que ya de antemano, sin escucharlos, decís... No hubiera sido posible en un estudio tradicional. Difícil. Muy difícil. Porque además tenés que traerlos, convocar, tenés que hacer cosas como, bueno, convocar la gente, ver las agendas. Sí, traerlos. Sí, sí. Pero de repente sí, nos juntamos. Nos juntamos, estamos medio ahí. Ah, mirá, estás acá. Bueno, esto. En un ensayo del coro, capaz. Pero tranquilo, imagínate lo que sería. Así bueno. Que vamos a escuchar esto, Maáfrica, esa propuesta de este grupo. En principio la base electrónica de ellos y el resto obra de estos dos grupos vocales femeninos que cruzan raíces afro, uno porque es de Sudáfrica, otro porque es tiene raíces indígenas sobre todo, en ese tema Maáfrica. Está, y ya me doy cuenta que si a fin de año saco la lotería y lo primero que voy a hacer es comprarme un estudio portátil. Un estudio portátil y decir, y bueno, tengo un proyecto. Hago el margen desde donde pero sea. Pero seguramente además conseguí un sponsor para este proyecto, pues es un divino proyecto para conseguir sponsor. Y es que justamente es como también para encontrar apoyo, ¿no? Pero impresionante. Me imagino que sí. Bueno, vamos a escucharlo. Impresionante. Y Let's stand together and make our Africa the land of hope. Together and make our Africa the land of hope. Bueno, no solo el proyecto era bueno, sino el resultado del proyecto, porque esto, ahora comentábamos mientras escuchábamos, es original, está bien grabado, suena y mete mucha cosa que lo que decía, de otra manera, porque la forma de hacerlo tiene que ver con el resultado. Exactamente. No, y además creo que más allá de que a uno le pueda gustar más o menos, resulta muy interesante toda esa fusión, ¿no? Todo ese juego, todas esas cosas. Después sí, uno le puede causar más agrado, menos agrado, eso como todo en el mundo. Pero me parece que la idea del proyecto, el juego, está muy prolijo. Y la verdad que vale la pena ver todos los temas del proyecto porque tiene de todo. Cosas que quizás son más escuchadas en algún sentido, ¿no? Capaz que también a veces depende de con quién contactes, que consigas, que haga, etcétera, ¿no? Entonces sí, porque parte de la propuesta era decir, se pliegue al juego, claro, ¿no? Vos haces esto, claro, lo que te gusta. Acá en este juego hubo primero toda una introducción que fue con los dos coros y luego voces de la gente del coro, incluso al final en un ritmo que seguramente no era el más habitual, pero bien interesante. Para reiterar, o sea, el nombre del proyecto es One Giant Leap. Es el nombre del grupo y es el nombre que tiene el proyecto. Lo pueden buscar en YouTube, está bueno para buscarlo, para el que quiera. Creo que ya tiene un par de discos sobre esas cantidades de materiales que han recogido, que además deben de ser bastantes. Pero bueno, realmente nos dio, aparte, bueno, vos lo trajiste, pero ellos en el origen de ese proyecto son de esas cosas que ya inspiran un poco a decir, mirá qué caminos alternativos hay. Sí. Que no son tan descabellados. Tan descabellados ni imposibles, ni. Para nada. Digo, hoy hacer este tipo de cosas o hacer estrategias más de tipo etnográfico en términos musicales es mucho más factible de lo que parece. Pero y pensándolo, ¿no?, inclusive en horarios, porque vos decís, sí, bueno, para eso también hay que contar con tener tiempo, que te tenés que ir unos días, o el tiempo sí, que sí está. O... Pero, por ejemplo, imagínate que lo hiciera dentro del mismo país, dentro de tu propio país. Y entonces vos decís, bueno, se puede hacer una cuestión, es decir, Río Negro, Rivera, exacto, y... ¿no? Que vos querés estudiar la forma de tocar la guitarra acá y allá... Y te vas de a... mil maneras. Sí, sí. Una especie de... ¿Querés ver las voces? ¿Querés ver o los repertorios o qué pasa? ¿O los bailes populares o lo que sea? Tenés una facilidad que no existía antes. Y me parece que es un... La idea de esa es muy... No, bueno. muy bueno. Bueno, desde la época que los musicólogos iban con su... Claro, con su enorme armatoste, sí. Y su micrófono, sí. Espantosamente grande. Porque tiene algo de musicológico, el tiene algo de ir al campo, estilo, ¿no? Claro, el trabajo del campo. El campo y ver qué pasa. Claro, y claro. Tiene algo de eso, sí. En este caso, con una propuesta, sí, yo te propongo esto, pero... Hacé lo que quieras. Impresionante. Que de hecho no es una mala idea, incluso como idea etnográfica de... ¿A vos a qué te suena esto? ¿Cómo lo relacionarías con lo tuyo? Claro. ¿No? Una especie claro. de una especie, diálogo. Sí, sí, de diálogo, intercambio, claro. Pero in situ, ir al lugar. Bueno, una especie de intercambio. Quedamos con esa frase de esto que... Quedamos con esa frase. O un intercambio. En este caso, dos temas se convierten en uno, o mejor dicho a nosotros, el mundo más de la difusión más o menos prevista, sobre todo conoce un tema. Pero yo diría, empezaría de nuevo y diría, detrás de muchísimos temas, a veces de grandes discos, de grandes artistas, siempre hay un africano, ¿no? No, en el sentido de en algunas propuestas. Es el caso de este tema que es de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra ya ha estado en el programa. Pero ¿por qué vuelve? Porque en realidad hay un tema que fue fundamental para Juan Luis Guerra en su periodo de, sobre todo de difusión de su música, que siempre es atribuido a él. Claro. El tema es sobre una... A pedir su mano, es sobre una típica situación de... Uh-huh. Ahora vamos a escuchar un pasaje del tema. No vamos a escuchar ese tema en especial. Claro. Porque ¿qué pasa? Lo que en realidad... La historia que guarda ese tema, que es muy interesante, es que en realidad es una versión de un tema africano. Ah, mirá. De un tema de la rumba congoleña o congolense... Claro. Y de un autor que en realidad siempre quedó... No es un plagio. No, porque en realidad el autor, al revés, agradeció toda la situación de y probablemente también se vio beneficiado. Sí, claro. De hecho, hay páginas, encontré alguna página que es este autor, que en realidad él un autor africano que se llama Lea Lignancy, o sea, Lignancy, con Z. Lea Lignancy es de la República Centroafricana, graba este tema en el año 82. Y Juan Luis Guerra hace una versión en el año 90, que es multipremiado, clip, toda la historia. Pero en realidad el tema, y tal, es bastante... A ver, vamos a escucharlo en cuanto a que decir, vamos a escuchar el tema del africano. Primero un pasaje de Juan Luis Guerra para ubicarlo, para cuál ubicarlo. Es un tema muy conocido, pero que detrás... Como decíamos en el preámbulo, estaba este africano y Juan Luis Guerra saludando esta cuestión y con mucho ojo, ¿no? Sí, sí, claro. Porque dijo, es una versión de este tema. La verdad que me dejó medio sorprendido la historia del tema porque en realidad es un típico tema Juan Luis Guerra. Claro, lo que pasa es que hay siempre ese problema, ¿no? Uno a veces encuentra en internet cosas como tal tema de... No sé, Volvé a los 17 de Mercedes Sosa. No, eso está claro. Hay de esos que son más groseros, menos groseros, pero muchas veces los que publican cosas, los que difunden, tampoco tienen la menor idea de qué se trata. Pero ¿no? Por supuesto. No sé si era el caso de este. Pero viste que tampoco a veces la prensa repite cosas. Sí, que lo no... que sí leí es que esta historia es bastante reciente, que se popularizó, claro, recientemente. Han pasado 35 años. Impresionante. Parece. A ver, sí, 30. Claro. Es del año 90. Bueno, vamos, sí, vamos, escuchamos un pasajecito de Juan Luis Guerra y nos vamos a este africano. Bueno, y perdón, y el tema de origen se llama Dede Priscila. Dede Priscila. Priscila. No sé quién descubrió el tema, pero... ¿Dónde lo escuchaste? ¿En la radio? Claro, pero el que lo escuchó debe haber dicho... Che, Juan Luis, mirá, este sos vos cantando. Sos vos cantando, porque sí, es el hermano. Hay algo, es, sí, ¿no? Sí, separados sí, al nacer vocalmente, sí, digamos, si a meses sí, vocales. Con ese estilo. Tiene el mismo estilo, hay momentos del fraseo que hace las mismas inflexiones. Porque el otro tema es muy Juan Luis Guerra, el que hace Juan Luis Guerra. Pero este, cuando canta, es muy Juan Luis Guerra. Digo, dado que uno lo que conoce primero y lo que tiene más afinidad sonora es Juan Luis Guerra, pero es básicamente lo mismo. Es cierto, un poquito más lento, no tiene la misma efectividad, porque de hecho el tema africano dura como 10 minutos, el otro tema está hecho para que en 3 minutos ahí pase todo. Con entonces, todo claro, está pensado de otra manera, ¿no? Está pensado de otra manera. No, pero, está, pero me pareció, aparte, muy interesante que vos decís, era la época, porque está Juan Luis Guerra empieza sus grabaciones más potentes, así, en esos tres años, 87, 88. Claro. Era una época fermental de él crear su estilo. Y mirá las cosas que estaba escuchando. Sí, sí, tenía porque... un oído pegado. De hecho, interesante es que todo su video... El de Juan Luis Guerra. Ah, no, no, sí, sí, él, es verdad. El video sí, oficial, sí, sí. Él no solo está con ropas africanas, sino que cuando él canta aparece atrás sí, unas imágenes ilustradas que son africanas. Sí, sí, está hecho y con... en buena parte cuando muestra son, digamos... Sí, es una... Es de más una... africano que latino. Una versión muy respetuosa. De... Muy respetuosa. Muy respetuosa de... estoy hablando de esto y es sobre sí, esto. Sí, no, sí, no quiero mezclarlos tantos. El otro día se dio un baile de no sé qué con gente de un coro. Y un baile... Entonces le digo, esto es africano. O sea, lo hemos visto 10.000 veces. Viene del África. Claro, y está asociado como que es algo... Ponele más del tropical, de lo que sea, pero... Todo eso viene... Pero viene del mismo lado, o sea... Viene de... Viene de un solo lado. De muy atrás, ¿viste? Todo lo que se ha hecho con... Sobre todo en los países caribeños, con la salsa, con todo eso, toda la música tropical... Porque este sería clasificado como un merengue, ponele... Tal, exacto, pero toda la música tropical... Las claras de huevo y de otro... Claro, vienen, ¿viste?, del mismo lado, es decir, y es gente con... Más allá de que efectivamente hay una transformación musical de lo más razonable en virtud de que es otra tierra y hay otras mezclas y otras cosas con las que se dialoga y se pegotea, viene... Y se nota otros medios para grabar, porque los medios mucho más acotados. Claro, de hecho, si vieron la instrumentación de Juan Luis Guerra y ven la otra instrumentación... No, no, sí. Es claro que solo la claridad de sonido, con lo cual el grado de las consolas, los elementos que había, la música africana de los años 60, 70, 80, discos que uno agarre, si pasan de 3, 4 instrumentos, uno va a notar enseguida que es como pobre. Hay un tema de la logística, claro, de un... Incluso las voces nunca claro, están como claro, muy... Muy muy bien grabadas, por sí, decirlo sí, así, sí, ¿no? Sí, sí, sí, probablemente grabado en conjunto. He grabado en conjunto. Y con, yo qué sé, hay sí, dos micrófonos para grabar el coro. Digo, he escuchado sí, montones de grabaciones de esa época y tienen esa dificultad. A ver, es como las dificultades de la música, no sé, de la música de tango en los comienzos o de... algunas otras músicas de jazz, por ejemplo, también en los comienzos. Completamente. Hoy es diferente, sí, porque la tecnología se ha globalizado de otra manera y permite... Mirá, por ejemplo, en la historia de la discografía en Uruguay, una cosa que siempre se hablaba de hace décadas, ¿no? De que el estudio Sondor era el único estudio capaz de que cupiera, es que entrara todo, yo qué sé, 40 músicos. 40 músicos. Sí. Porque en otro lado no podías. No podés, no y tenés. O no había los suficientes micrófonos y todo por separado. Y decías, claro, el estudio Sondor suena. Suena que es otra cosa, exacto. Después vos decís, bueno, podemos hacer 10 grabaciones superpuestas, pero eso vino podemos después. Podemos hacer 10 pistas, pero eso vino mucho después. Claro, mucho. Ahora que decías orquesta de tango. No, no, las capacidades de registro sí, también están... en el centro de qué es lo que escuchamos, ¿no? Porque uno dice, escucho esta música. Claro. Bueno, en verdad, yo nunca sé si escuchás primero la partitura, porque eso ya es toda una traducción. Segundo, yo estoy escuchando lo que fue posible grabar y lo que se dio con una determinada mezcla. Bueno, y que no es ninguna exquisitez, porque el otro día justo hablábamos, decíamos, es la misma obra, es de la última fila ahí apretado. Eso, no. O el tipo que está escuchando. No. Yo creo que algunos artistas grabados antes de ciertas transformaciones tecnológicas y grabados después darían cosas diferentes. Y imagínate un Gardel. Darían cosas muy diferentes. Imagínate, ¿entendés? Lo que sería un Gardel con el sonido, ¿no? Pero escuchaba. Ahí hay diferencias y cosas que son sí, increíbles. No. Incluso si agarrás ese mismo disco de los 80 en África y lo pones hoy, no. Con la misma conformación y la misma gente, si fuera posible cantar igual y todo. Producirlo. Es que la producirlo da otra cosa. Sin duda. Bien, nos vamos a Rusia. Nos vamos a Rusia, cinco mujeres. El grupo se llama Skazki, las dos veces con K y Z. Skazki es una palabra que al parecer significa cuento de hadas, fábulas, una cosa así. Ellas son de Moscú, pero les interesa rescatar la música tradicional haciendo sus propios arreglos. Ahí va. El punto está en centrarse en la polifonía vocal, obviamente, de los pueblos eslavos, que es toda una larga tradición, ¿no? Emplean instrumentos tradicionales, pero mezclados con lo electrónico también, esa cosa de lo electrónico siempre como ahí, en ese juego de aggiornar. Los arreglos musicales que hacen son, obviamente, muy modernos, los que les permite dialogar o hacer dialogar la tradición con lo nuevo y por lo tanto captar públicos nuevos y no los viejos públicos, digamos. Ahí está. ¿No? Lo cual siempre es interesante porque una tradición que intenta no morir y la única manera es que consiga nuevo público porque el viejo ya lo tiene. Porque el viejo, claro. Y es interesante ver los videos porque en sus presentaciones llevan trajes típicos eslavos y cualquiera diría son mujeres típicas campesinas o por lo menos una tradición. No. Son moscovitas, muy modernas. De hecho, cuando graban en estudio, están como cualquier mujer de cualquier, ¿no? De hoy. Sí, de contemporánea. Claro, contemporánea. Sí. De hecho, en el canto la crítica suele destacar que de todas maneras hay una autenticidad muy fuerte, una pureza vocal, un intento de respetar eso, no solo de lucrar con eso, sino de rescatar eso. De rescatarlo, ahí está. Algunos dicen que son como arqueólogas musicales, porque efectivamente recuperan cosas, pero las reconvierten. Lo que vamos a escuchar es uno de sus temas, de una de sus actuaciones. El tema se llama Sokolonko, o como se pronuncie, que significa pequeño halcón. Imagina. Así que Skazki y este tema Sokolonko. Espectacular. Vamos entonces a Rusia, Moscú. Así es. Заболела головонька и спина, Боженька, да не мила, далеко дороженька спустила. Cinco mujeres que están en una especie de escenario, casi como armado para algo familiar, un encuentro. Sí, sí, un encuentro que se ve que es popular. Popular, ¿viste? Una cosa así. Y suenan y se van como si fueran de estudio de grabación, en el sentido, ¿no? Eso, se llevan la pista y cantan sobre la pista. Pero cantan aparte con una claridad y convicción de todo el... Por lo general, algunos instrumentos que suenan son instrumentos tradicionales, hay grabaciones de ellas en vivo, con instrumentos y con cosas, pero ellas no tocan, siempre hay un grupo atrás. Siempre hay un grupo, claro. Como vieron, Sokolonko, que es como se escribe o como se castellaniza, Sokolonka, dijo ella, algo dijo así. Ella. Sí, y después claro. Cuando canta es algo Sokolonko, no queda tan claro si es Sokolonka o Sokolonko o algo así. Es difícil para uno saber, porque uno solo va... digamos, se acerca por fonética, con lo cual se acerca. Mirá, de cualquier manera. ¿Vos sabés que tuve en una época un alumno de música, guitarra, de la Embajada de Rusia? 8 años tenía. ¿No? Lo tuve unos meses. Sí, sí. Y en un momento me empezó a enseñar algunas cosas del ruso. Los 10 primeros números, 1, 2, 3, ¿no? Sí. Era bravo, y la parte como docente, conmigo, era terrible. Nunca pude pronunciar los 10 números. Claro, es complicado. Pero aparte me decía, ni es, no sé cuándo, y me corregía todo y me decía, el 1 se dice, claro. No me acuerdo cómo se dice. Lo que pasa es que, digamos, cuando uno escucha así y trata de hacerlo por fonética, como se dice, claro, termina haciendo lo que hace Capusotto con las canciones en inglés, ¿no? Que termina cantando cualquier cosa, porque claro, y sí... A ver, en Argentina, que da para mucha cosa más que Uruguay en algunos casos, pero más terribles también, ha habido programas de gente que canta así, canta por frente y no se sabe qué corno está cantando. No, y está. ¿No? Y van solo a que se rían de ellos, digamos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, está. Nosotros castellanizamos y pronunciamos en castellano, que es lo único que podemos hacer decentemente. Así y que, una cosa para los que estén escuchando, por supuesto que fuera del programa, pero lo trajiste porque era sobre Rusia, porque me reía ahora decir, uno de los momentos que, hace unos años, bastantes años, uh-huh. De esto, yo vivía en una casa bastante grande y todo, y este alumno ruso se fue, volvió con la madre. Y trabajaban en la Embajada de Rusia ellos. Mira. En Uruguay, ¿no? Y vuelven a Rusia con la madre, vuelve el chiquilín. Y y Sasha se llamaba de Lourdes. Y un día, un domingo de noche, casi a las 12 de la noche, golpean en la puerta de casa. Pero no timbre, golpear la puerta. Y era una de esas puertas que salías a la vereda. Exacto. No podía estar mirando. Claro, de noche, complicado. Y entonces una persona con la que yo vivía en ese momento sale y dice: ¿quién es? No sé cuánto. Y del otro lado se dice: Está Gastón. Y me dice: ¿de parte de quién? Dice: de la Embajada de Rusia. ¿Y qué era? Yo me acuerdo que me recontra claro, me vino uno dice, ¿qué pasó? La Embajada de Rusia, el padre se iba el otro día a Rusia, uh-huh. Y no quería dejar de traer regalos para el Dios. Profesor de música. Y me dejó una bolsa llena de cosas para la cocina, utensilios, todo. ¿Mirá? Una bolsa llena. Mirá. De cosas compradas en el shopping, no sé sí, qué. Sí. Fíjate lo que era. ¿Pero qué venía? Con un traductor al lado. Que era, los dos medían 4 metros. Claro, de esos grandes que vos decís, bueno, me llegan. ¿Cómo el bien a veces va disfrazado de cosas que pueden ser peligrosas? Sí, pero no lo son. Pero no lo son. No. Me pareció una anécdota que siempre la recuerdo decir, de la Embajada de Rusia. Sí, que vos lo ves además y decís, bueno, no, tenemos problemas. Porque el padre era un tipo que tenía mucho miedo de que le hablaran, me lo explicaba la madre, porque no sabía una gota de español. Claro, no entonces tenía. Se ponía nerviosísimo. Claro. Bueno, vayamos entonces a lo nuestro. Pero lo nuestro también está por andar por todas esas historias. Sí. Y vamos a una cosa, venimos de algo muy particular y vamos a algo también muy particular. Si te digo japonés, nipón, sol naciente, se llama Hiroshi Suzuki. Suzuki, apellido Suzuki. Japonés, si los hay. Sí. Año 76, trompetista, y haciendo todo lo que sería bases de la tecnología, máquinas, mirá, esta cuestión de máquinas, pero con su trompeta y un jazz medio que tiene ahí unas conexiones, ahora vamos a escucharlo, ¿no?, con el hip hop y con esas cosas, en el año 76. Una referencia, un salado realmente, cuando me pongo a escuchar unos climas, vamos a él y a su música, básicamente, que es lo que nos importa, que es el Romance, se llama el tema, Romance, y el disco, que hoy es de culto, me lo encontré en la esquina de ahí de Tokio, y no, porque la verdad, él vivió en Estados Unidos, ¿no? O sea, tiene una influencia, claro, tiene en influencia, el jazz, eso, sin duda, y en California. El disco se llama Cat, Gato. Gato. Y este tema es uno de esos, ese disco de culto que lo puedes buscar. Y aparece, ahora que lo encontré, para mí, en mi mundo, empezó a aparecer. Claro, exacto, después ta. Empieza a aparecer. Hiroshi con H así, SH al final, SHI, Hiroshi Suzuki Romance. No es un crooner, pero coquetea por momentos y anda ahí en esa, con algo más suave. Sí. Me hizo acordar, o pensaba en las por la época y por el sonido y por cómo está asociado a eso, a una serie con un investigador privado medio solitario, ¿no? Sí, sí, sí. Eran como buena música para esa. Era, porque claro, son las bandas de la época, son de alguna manera también las bandas sonoras son, cuando uno va por la calle y pone música, hay música que funciona como banda sonora, que uno podría poner como banda sonora de la calle sin problema. La otra vez, cuando en uno de los programas, no hace poco, pero tampoco hace tanto, que fuimos más por el tema de música de Don Gato, los Picapiedras, que hay una gente ahí en Inglaterra que es una productora que recrean las músicas con un nivel impresionante. ¿Tá? Y me puse a escuchar series de los 70s. Todo suena, tremendos temas, ¿no? Tremendos temas. Stansky y Hodge, ¿te acordás? Sí. Todas esas series. No le da mucha bolilla, es eso, no le daba del todo. Sí. Porque claro, la imagen a uno lo lleva, porque estaba en otra cosa. Ahí va. Pero cuando uno se pone a escuchar a veces solo el tema, uno dice, ¡apa! Pa, no, esas series, ¿cómo? No era mero relleno, digamos, ¿no? No, era no, como, la... ponía algo acá para ambientar. Era realmente. Ojo, algunas se hicieron hit en su momento, como Hawaii 5-0. Bueno, sí, claro. Sin contar la de la famosa de Misión Imposible, que de, bueno, claro, no, que no, ya claro, es como ya palabras era, mayores, ¿no? Eso era otra cosa. Pero bueno. Me trajiste ahora con lo de Misión Imposible algo que tengo pendiente de traer y me había olvidado. Mirá. Pero que tiene, no es Misión Imposible, pero tiene parentesco y dije, pa, me olvidé de esto. Ah, bien. Y es lo que tiene el margen, bien, que ya se nos caen los de las grabaciones. Las grabaciones. De alguien que además hizo mucho jazz, ¿no? Antes de pasarse a no, esa música. No, ¿cómo es este? El argentino, Lalo Schifrin, no es de Lalo Schifrin, pero es. En realidad es el autor de la música La Naranja Mecánica. Ah, mirá. Que tiene, pues la otra vez escuchamos a un japonés que tenía mucha relación con este autor, que creo que es uno de los primeros que tuvo una operación de cambio de sexo. Ah, mira. Es muy interesante la historia de la música, de dónde saca, de dónde sale la composición. De dónde sale la composición. Que es medio minimalista, no, aparte. Ahora nos vamos a un país que no hemos tenido, a Malta. No hemos tenido. Malta no, nunca, ¿no? Nunca. Justo descubrí. Perdón, allá en el Mediterráneo es. Exacto. A ver, Mediterráneo es. Vos sabés que tengo problemas con el mapa, ¿eh? ¿Sabés qué, con qué me lo confundo? Que hablaba con Albania. Malta y Albania. Ah, no. Pero porque Malta, no. Si yo no me equivoco, es una isla. Sí, no, vamos a buscarlo ahora. Y la buscamos, no, como es Albania, no. Albania. Estamos en Malta. Por el norte de Italia, por ahí es Albania. Sí, no, Albania es más en los países. Eso. Y los Balcanes, sí. Ser por ahí, ¿no? A veces en los mapas uno tiene algunas cosas y pierde otras. A Malta lo perdí. Vamos a buscarlo, Ángel. De hecho, encontré este grupo y está, en verdad, me pareció raro el idioma, pero no demasiado la música, no me parecía. Pero como era de Malta, dije, y bueno, otra algo de Malta, que nunca estuvo en el margen. Completamente. Ellos se formaron en el 2000 y se llaman Étnica. El objetivo es revivir el folclore y la música tradicional maltesa, una música que estaba casi en peligro de extinción, digamos, y que ellos son unos de los que, rescatando un poco desde el nuevo siglo, trataron de rescatar esas tradiciones. Ahí va. La fusionaron, sí, con el jazz, con el folk rock, el folk rock, con el world music, o sea. No es solo el rescate meramente de antropológico o más etnográfico. Sus discos, yo escuché varios y todos me parecen aburridísimos, quiero decirlo. Está bueno. Solo decirlo, porque eso es un juicio que valga la pena, sino para decir que no siempre ponemos la música que nos gusta. Bueno, eso está bueno, ¿no? Decirlo. Sí, ponemos sí, la música que uno encuentra. Muchas veces, aparte. Muchas veces, que no anda por ahí, que uno no conoce y que vale la pena difundir precisamente por eso, porque uno no conoce. Si es buena, si no, si aporta algo, y eso va a depender de cada uno. Sí, ¿no? Sí, es decir, sí. El otro día escuchábamos a un grupo de mujeres, las Yag, que. Bueno, en verdad, en su tiempo eran horribles. Y Frank Zappa y el de Nirvana dijeron, che, ni lo planteamos. Me vas a acordar, en los primeros programas, ¿te acordás que aparecieron? Claro. En un momento apareció aquel de la chica de la boutique. La chica de la boutique. ¿Te acordás que era Eleno? Eleno. Está. Una y cosa impostada. Alguien escribió a nuestro Facebook, claro, y puso, che, no sé cuánto, Eleno, que es como un. Y yo decía, pero no escuchaste el programa. No escuchaste el programa. Porque no ponemos la música solo para decir, miren qué música. Sino, sí, miren lo que no tenemos idea. Claro, ¿no? Y aparte, a veces la historia es justamente lo que lleva a que esté ahí. Exacto, está ahí. Un jingle, claro, ¿viste? El año no sé qué. Exacto. Son además la primera banda que ha tocado la gaita maltesa, que se llama Sac, y el sumar a una flauta típica de Malta en escenarios internacionales, ¿no? Es decir, Malta no es un país que tiene una gran difusión cultural. Pero bueno, de hecho nosotros, que se supone que toda la vida nos gustó investigar en los mapas, y vos decís, ¿dónde? Viste que no tenés muy bien, se pierde ahora, ahí. Es tal cual lo que decías, insular en el Mediterráneo. En el Mediterráneo. Ahí va, está. Y son de los primeros que han llevado la música maltesa fuera de Malta. Es cierto, con esta fusión, con este ayornamiento, con esta cosa de entre el jazz, el rock, el folk. Sí, sí, es cierto. Pero son los primeros que tienen cierta... que la llevaron, digamos, profesionalmente, digamos, claro, no claro, gente claro. Que, bueno, sí. No, toca sus canciones o canta cosas porque emigró. En el 2013 editaron un disco que se llama Madalenas Marvelous Trip Folk Club. Club con K-L-A-B-B. No club, sino no club, clave. Sino aunque significa lo mismo, pero significa es clave. Lo mismo. Ahí está. Es el maravilloso club Trip Folk de Madalena. Mirá. A ver, es sobre la fiesta de Santa María Magdalena. ¿Tá? Y obviamente, Trip Folk, porque ellos mezclan, bueno, lo electrónico, la música maltesa y otras cosas, ¿no? A ver, Malta está entre Italia y África, más cercano a Italia que a África. El idioma oficial son el maltés y el inglés. Aquí ellos cantan el maltés, otro idioma que tampoco habíamos tenido, así no, que no, vale no, la pena no. Escucharlo. Así que étnica y un tema que se llama Tuta Taiba. Se habrán pasado por ahí romanos y cartagineses. Y con 10 likes. Ah, bueno. Que siempre me gusta porque, ¿no? Esas cosas de... que a veces tienen más de otros, likes tienen 10 y otros que son más famosos o que por lo menos recorren más el mundo y tienen más cantidad de población, más premios, más, tienen 7. El sur también existe. No, hay de todo. Primero, está de lo que comentabas, está buenísimo para nosotros poder decir, vos, escuché algo de Malta. Eso decir, primero. Mirá, está, escuché algo. Está, escuché algo de Malta que no parece, aparte de sonar muy desconocido en cuanto a que podría ser griego. Que, bueno, exacto, retoma la cosa árabe. Retoma la cosa árabe. Incluso tiene unos sonidos ahí que son como medio trompetita árabe. Sí, africana del norte, que también hemos visto. Sí, anda ahí. Que anda por ahí. Y nos reíamos porque nos acordábamos del sonido y no nos acordábamos el nombre de Ventures. Eso, porque hay una guitarra ahí que suena y suena tan cruda como la de los Ventures. No, totalmente. ¿No? Creo que a propósito está como diciendo, exacto, conectala al solamente así, toma el cable. Solamente así y nada más. Sí, toma el cable y más nada, no hay nada, ni... ni le muevas el micrófono de nada, vos dejala quieta. No la ecualices, nada. Nada, no la toques. Porque vieron que todas tienen algún micrófono, algo, tienen algún potenciómetro, nada, no toques nada. Porque los Ventures tocaban así, con esa cosa cruda. Crudo. Que no es la crudeza africana, es raro, porque no es la misma crudeza, es una crudeza más densa, si se quiere. Pero aparte las notas suenan como escaloncitos. Es una cosa así. Capaz que imita un poco instrumentos más tradicionales, ¿no? Pero también puede ser, pero lo que a uno le suena es eso, es de Ventures ahí metido, seguramente. A ver, ellos toman de varias cosas, no son inocentes, no es que no conozcan, no es que no sepan, tienen cultura musical como para eso, los que formaron el grupo, la tienen clara. Hay una lección sonora, incluso una lección en lo vocal de cómo jugar o qué hacer, que uno dice, pa, jugaste poco, no hiciste mucho, medio me lo hablaste. Medio, sí. Está bien, son formas y juegos de generar una expresión. Es cierto que cuando hace los quiebres, el sonido siempre es como muy monótono y no, el quiebre no se siente demasiado. Es como un plano que va a seguir toda la tarde. Pero nada, escuchar algo de Malta está buenísimo. Y ahora, la verdad que nos llevó hasta buscar nosotros mismos en el mapa, decir, Malta exactamente dónde está. Exactamente. Y después haría la pregunta de si la... El término tan utilizado, la Malta. Si tiene algo que ver, esa duda. No sé si en otros países existe o no la Malta. Y porque está la Malta, que para nosotros de la infancia fue muy importante la bebida, fue ¿no? Fue clave la bebida. Una bebida. Ha pasado un poco como al olvido, ¿no? A ver, es una bebida que estaba originalmente. Un poco direccionada más a niños que a adultos. Sí, sí. Y ha perdido terreno en ese lugar. Pero para nosotros lo tomamos como un cierto alimento, parece. Claro. Lo que pasa es que la Malta realmente es, en cantidades medias así de un litro, es pesada, ¿no? Es pesada, es enorme cantidad de calorías. Es como una cerveza. A ver, la fabrica es la misma empresa que fabrica cerveza. Creo que algo tiene que ver, o es un subproducto de, o algo pasa ahí, o se hace con los mismos. Pero, por ejemplo, nunca más fui a un lugar donde hubiera Malta, en el sentido de una casa, decir, que Malta, he visto refresco, todo lo que quieras, pero... Sí, yo reconozco que el mundo, por ejemplo, de los jugos, sí, creció. Consumía de vez en cuando. Pero nuestra infancia era muy común. Muy común. De hecho, en las escuelas se vendía más Malta, por ejemplo, que refresco. Sí, tenía una buena prensa. Tenía muy buena prensa. De lo que sería el alimento. No, un comentario. Sí, sí. Ni siquiera sé si existe en otros países, si alguien que escucha sabe de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Es verdad. Porque son de esas bebidas que uno dice, recordar que el primer la malta tradicional se llamaba montevidiana, ni siquiera era un nombre. Claro. La malta es una bebida nutritiva y energética similar a una cerveza sin alcohol, hecha de cebada tostada, un sabor muy muy rico, agua y lúpulo con un color oscuro y sabor dulce a caramelo. Rica en vitamina B, minerales, hierro, calcio, zinc, consumida fría como refresco, como suplemento nutricional. Mirá. Siendo muy popular en América Latina, especialmente en países como Uruguay y Puerto Rico. Mirá vos. Mirá. Aunque también existen versiones alcohólicas de la Malta. Ay, bueno, sí. Esa sí, no sí, la tenía, sí, ¿eh? Porque sí, acá bueno, no hay eso. Acá no. Acá sé. No hay eso. Puede estar el tío que dice, mirá que tengo vodka que para mezclar. Le pongo... Le ponemos vodka y... Si le ponemos un... Sí, un ron ahí. Ahí una cosita. pero nunca se me hubiera ocurrido. Mirá, realmente. Pero está bueno el apunte porque... Claro, no la tenía. Vitamina B, muy buena para el sistema nervioso para tantas cosas, ¿no? Pero bueno. Y hablando de lugares, bueno, todo esto dio ir a Malta. Y a su música, y por lo menos una de sus músicas, de las tantas que debe haber. Sí, seguramente. Y ahora de los tantos que debe haber, pianistas, ¿no? Que hemos escuchado muchos y tal. Me parece que no ha estado, no lo recuerdo así. Él se llama... El nombre aparece un poco, hay un nombre más como occidental que es Georges, ¿no? Pero en realidad el nombre original es, porque él es húngaro, Georges Cifra. Cifra es CZFFIRA. Cifra, ¿no? Él es este. Bueno, está catalogado ahí como un gran pianista húngaro. Ya no está en este plano, como dice, se falleció. Creo que nació en el 2021, en el año 2021, y falleció a finales de siglo. ¿Qué pasa? Aparte de ser concertista, él mezclaba, está bueno ahí de repente ahora escucharlo, porque está en una de estas cuestiones donde, que él era improvisar sobre obras clásicas. Un poco el concepto del jazz, pero sí, sí, aplicado a decir, en este caso, a hacer improvisaciones sobre una obra de Dvorak. De Dvorak, sí. De Dvorak. Ahí está, que en realidad es D.D. Dvorak, ¿no? Es Stavonic Dance. Stavonic Dance es lo que Opus 72, no sé cuánto está, pero es Stavonic Dance. Y acá Georges Cifra Improvisation, o sea, una improvisación sobre la obra de este autor, que no sé si es de la Europa Central, pero no sé cuál de los países es, ¿no? Si es húngaro. Sí, no me acuerdo si es checo húngaro, siempre tengo esa duda, porque él tomó. Y también las historias tomó de danza, países, pero de otros países también, o sea, ahí me pierdo. Aparte, viste que por el, después que cambiaron los países, por ejemplo, Eslovaquia y República Checa, tuvieron como varios nombres en diferentes épocas. Es que, viste, que esas cosas de la renominación. Ha sido como común a varios países, varios territorios. Países. El archivo que vamos a escuchar, la filmación está en blanco y negro y probablemente tienen ahí unos cuantos años. No encontré ahí la fecha, pero bueno, vamos entonces a escucharlo. Pianista, formación clásica, pero básicamente con ese costado improvisativo que no es tan común, por lo menos en verlo. Un dato, sí, Borja, sí, que es del Imperio Austríaco, Austrohúngaro, sí, pero él aparece reconocido como checo. Como checo. Bueno, mirá, ahí estaba toda la... O sea, en los repartos posteriores. Sí, en los repartos posteriores, está, mirá. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta. Thank you. potencia. ¡Qué potencia y convicción! Totalmente. Un aprendizaje. No, a ver. Acumulado. Horas de vuelo, ¿no? Impresionante lo que hace. Y esa cosa que en el fondo es un tanguero, ¿no? No, se en parece. Es un tanguero porque es... entra toda la frase de esa: lástima, abandonión. Lástima, abandonión. Mi corazón. Hace es, varias veces es, ese. Lo hace, sí. Ese fraseo. No, a ver, no o es sea, que esté esto, haciendo el fraseo, no es que lo conozca, no es que esté robando nada. No, y esto fue anterior en el sentido de estas obras, claro. Y todo, este, o paralelamente al desarrollo. Lo que pasa es que. Gente que se entiende. Son las cosas que uno le suena a la música. Y tal cual. Y efectivamente, hay algo de lo que suena y la melodía que está ahí. Está ahí. Pero está lo que pasa es que, claro, él improvisa sobre el original y pone mucha cosa más. Y pone muchas manos más, digamos, ¿no? Es una cosa que realmente... Viste el matiz que maneja de lo casi... Cuando decían que Franz Liszt eran otros pianos, ¿no? Y todo, rompía los pianos, claro. Sus conciertos. Algo de esta onda, pero a su vez pasaba el matiz del casi del pianísimo. Del pianísimo. Casi inaudible. Sí. Lo que pasa es que cuando ataca... Cuando ataca, opa, hay que correrse. Hay que correrse, pues, cuidado. Aparte de unas manos de un tamaño como para ser golero de la selección de Hungría. Sí, podría tranquilamente... ser el golero de la selección. Va ahí y va, sale de ahí, va al arco. No. Claro. Claro, está George, que lo necesitamos en el arco. Sí, lo necesitamos en el arco. Dígale cuando termine de estudiar el piano que lo necesitamos para el partido. Y después vamos a hacer unos panes que hay que amasar y los hace él también. Pero impresionante. Impresionante. Bueno, para el final un poco de ritmo Manouche. ¿Manouche? Sí, esto francés, una mezcla de jazz gitano, jazz Manouche. Algo de la chanson francés porque, digamos, es imposible... ser francés y no tener algo de la chanson francés, porque a ver, es como imposible. Sí. Algo del folk balcánico también, así que son muy divertidos. Se llaman Les yeux de la tête, los ojos de la cabeza, pero no es de la tête, es de la tête. D-L-A. Es el apóstrofe. Pero cuando, o sea, no, D-L-A, todo junto. Todo lo que pasa es que cuando uno pronuncia no tiene más más la forma tete. De pronunciar que sí, de sí. La. De la. A ver, la crítica destaca su energía, sus letras, siempre con una gran alegría de vivir, muy, muy gitanamente, o por lo menos la parte brillante, brillosa de eso. Y también se le reconoce está entre los grupos que han modernizado el jazz manouche. ¿Por qué? Porque el jazz manouche es una especie de hiperrepetición de lo que hizo Reinhardt. ¿No? Es decir, de hecho, si uno escucha, a veces hay radios de Jean Manouche o lo que sea, hay discos y discos de Jean Manouche. Sí. No hacen más que sobre todo recrear la guitarra, la guitarra y el volver, violín. Eso, y volver sobre él y el violín de, ¿cómo es que se llamaba? Sí, era Peli. Entonces, claro. Es como una cosa muy. Muy que se mantiene muy pegado ahí, ¿no? Sí. Se ha salido poco de ahí. Este grupo ha tratado de usar el jazz manouche, pero salir. Viste que hay un comentario a veces de algunos compositores que se dice compositor de una canción. Claro. En el sentido de que compuso hizo una y después son variaciones, ¿no? Son. ¿Y qué tal? Es una extrema. Son las variaciones Goldberg, ¿no? Pero son en este caso, capaz que es un género capaz que es demasiado marcado por la. Demasiado marcado por esa cosa de Reinhardt. A ver. Seguramente en sus momentos el impacto que tuvo Reinhardt fue enorme, claro, por claro. Varios motivos. De hecho, los yaceros norteamericanos quedaron fascinados con él, precisamente porque reinventaba de algunas cosas del jazz que desde ciertas tradiciones era muy difícil de siquiera haber anticipado que se podían hacer. Que se podía hacer eso. También tuvo que ver con las propias problemas en la mano, físico, ¿no? Claro, problemas físicos de cómo recuerden que en un incendio él se quemó el dedo meñique y le quedó pegado con el otro, con lo cual tuvo que con dos dedos tuvo que inventar un estilo. Y claro. Que se usa mucho un resiliente. Exactamente. Sí, siguió para adelante, inventó un género, se inventó una forma, claro, que fue increíble. Uh-huh. Este grupo se formó en el 2006 y con año y medio de conciertos encima, grabaron un disco en el 2008 que fue un éxito. Y para la edición crearon una empresa con la finalidad de tener todo el control del producto. Onda, nosotros editamos el disco, nosotros lo hacemos, mirá, nosotros ponemos lo que queremos y punto. No vamos a transar en nada, no, ni media nota, ni nada. Así que vamos a escuchar un tema que se llama Carpe Diem, una frase latina que se suele usar para aprovechar la oportunidad. Proviene de un verso de poeta romano Horacio, que dice: Carpe Diem, quan minimum credula postero. Aprovecha el día dejando lo menos posible para mañana o para después, no postero. Sí, sí. Deja lo menos a posteriori, onda. Quedó, ¿no? Todo lo que tengas que hacer, hacelo ahora, usalo ya. Quedó y aquella película, aquella película La Sociedad de los Poetas Muertos, la volvió a poner en el. Claro, volvió. Porque es el comienzo de la película, cuando él junta a los alumnos, le dice: ¿y Carpe Diem qué es Carpe Diem? Exacto. Porque él le muestra a todos los alumnos que cuando eran jóvenes, las otras generaciones, y ahora están todos muertos. Y ahora están todos muertos. Así que. Así que, muchachos. Así que, Le Ciel de la Tête. Carpe Diem. Bueno, excelente, ¿no? Excelente todo ahí el verano y nos vamos a este. A esta Francia. Y sí, el Manouche. Francia Manouche reactualizada, muy de Holgorio, digamos. Bueno, promis demain, j'arrête de boire. Promis demain, je cours de plus belle. Promis demain, j'arrête de croire. Promis demain, que je suis éternel. Promis demain, j'arrête de boire. Promis demain, je cours de plus belle. Promis demain, j'arrête de croire. Promis demain, que je suis éternel. Mais en attendant, aujourd'hui c'est maintenant. Je veux profiter du bon temps qu'il me reste. Boire un dernier petit verre, vivre l'instant présent. Faire l'amour à tous ceux qui contestent. Je ne me projette pas du tout, non. Je m'imagine à peine à 50 ans. Vivant mes vidées, je vis au jour le jour en chantant Carpe Diem, ma vie sans aucun regret. Promis demain, j'arrête de boire. Promis demain, je cours de plus belle. Promis demain, j'arrête de croire. Promis demain, que je suis éternel. À contre-courant, je crie, je mords, je saute, je dors, je fuis, je peste. Malgré les années qui passent, non, je ne me sens jamais trop vieux pour ces conneries. Il y a cette voix dans ma tête qui me dit si, fais-le. Si t'en as et que tu es en vie. Promis demain, j'arrête de boire. Promis demain, je cours de plus belle. Promis demain, j'arrête de croire. Promis demain, je suis éternel. Si t'avances avec moi, si tu veux, si tu m'aimes, ensemble on chantera Carpe Diem. On vit la vie qu'on veut, on vit la vie qu'on aime en chantant Carpe Diem. Avance avec moi si tu veux, si tu m'aimes, ensemble on chantera Carpe Diem. On vit la vie qu'on veut, on vit la vie qu'on aime en chantant Carpe Diem, en chantant Carpe Diem, en chantant Carpe Diem. Bueno, un aire fresco parisino, francés, no sé si es parisino, pero viene clarísimo, sí, sí, con esa reminiscencias que decía, mientras escuchábamos, decíamos de la canción francesa, de bueno, de Brassens. Sí, de Brassens. A ver. Hay una bajada que hace ahí que capaz que puede ser, porque es exactamente igual a un tema de Brassens que se llama que está en la escena de los tontos, que ahora no claro. Me acuerdo de ese tema que es muy conocido. Sí, sí. A ver, ellos en el jazz manouche hay dos guitarras. La guitarra, digamos, solista. Y las guitarras rítmicas. La rítmica. Que, y la rítmica hace exactamente ese ritmo que es además el ritmo de Brassens. Exactamente. Y no bien es raro. Marcado. Claro, muy marcado. Y no es raro que otra gente que viene de estas tradiciones gitanas haya mezclado estas cosas con el ska. Porque también se pega mucho por el tipo de ritmo y de obsesión, digamos, en esa rítmica. Que sirve para desarrollar letras extensas. Claro, exacto. Y repetir, por ejemplo, acá esta cuestión de que repite pero va variando un poco la estructura. Exacto. Y te da para hacer todo un discurso. Da para hacer mucho. De hecho, Brassens lo usaba de esa manera. Sí, ¿no? Letras se remitía en letras extensísimas. Y pero hacía con todo historias, un exacto, todo lo que quieras. Metía mucha cosa. Y ese tono irónico. Y obligatoriamente un cierto encanto en la más que la voz del canto en la narración. En la narración, sí, de sí, ser sí, este sí. Un poco hay insolente, cosa, ¿no? Insolente, hay una cosa muy de desparpajo y de desparpajo, sí. En fin, una cosa muy linda ahí, muy... Sí. No, igual hay unos timbres, bueno, el saxo, el que se llama el saxo soprano, ¿no? Que es exacto, precioso. Que es como un clarinete metálico. Metálico, por la forma. Pero otro timbre, es muy lindo. Muy lindo, muy y lindo. Aparte, bueno, después las acordeón y esa mezcla. El acordeoncito, ¿no? La mezcla, todo es... Y la voz de él también pega muy bien con ese estilo. Muy bien, entonces, está muy bien. Es un lindo producto así, armadito. Bueno, un los bailes del margen. Un programa. Como decía Lelutí, un programacio. ¿No? Sí, un programacio. Ahí va, la programación. No, una programación que nos ha llevado por lugares bastante diversos. Muy diversos. Músicos diversos. Épocas diversas. Épocas diversas de gente. Fíjate que concertista húngaro que escuchaba. Sí. Ponía el acento en otras cosas y acá tenemos algo más contemporáneo que pone el acento, cada uno va encontrando en su expresión. El caso del músico africano que también, claro, ¿no? Claro, otra claro, música claro. Bien diferente. Bueno, lo que tuvimos al comienzo de los climas de esa costarricense con el islandés. Entonces empezamos con un proyecto alucinante que es el proyecto de One Giant Leap que juntaba gente africana con gente que traía raíces de los indígenas norteamericanos y armaban un combo importante. De todo un poco, las rusas cantando tradicional pero más aggiornada. No salió al aire, pero en un momento comentamos. Un saludo a la gente, especialmente a Jorge, ¿no? Del Acorde Perdido, el programa que en estos días, nos vamos tirando un poco ahí un mensaje atrás del otro en cuanto a escuchándonos. Y él, bueno, dice un saludo especialmente al programa 228. Que es un programa que tiene una serie de referencias a músicas que el Acorde Perdido, un programa que va también por Radio Uruguay Online. En el caso de, ustedes saben que el caso del Margen Sonoro va todos los días a las 2 de la tarde. Exacto. Y el Acorde Perdido no me acuerdo el horario pero está en la misma emisión. Pero está en la grilla, un saludo a él y a ellos, a todos los que, y a la gente de la radio, ¿no? Sí, sí. Y volvemos entonces a viajar. Pero nada más que a viajar, a tomar impulso. Una pequeña pausa. Una pausa. Hasta el 2:36. 2:36. Nosotros ya estamos ahí, pero tarda en llegar. Demora un poquito. Hay un delay ahí entre lo que uno junta y que llegue. Pero es un delay breve. Así que nada. Tienen mucha música para escuchar, para escuchar del Margen Sonoro en Radio Uruguay Online. Tienen además mucha música en Radio Uruguay Online. Así que... Y hay manera de repente, la otra vez alguien que escribía buscando un tema, Están, bueno, en general en los podcasts, ¿no? De, que tienen que ver con música, que uno puede ir específicamente a ese lugar del programa. Que quiere, exacto. O a, si es una época, decir, mirá, acá se dedicaron a dos cosas esto, que a mí me interesan. No tenés por qué decir, bueno, me escucho todo el programa. Me escucho todo, bajo todo. De hecho, además, en las plataformas, por lo menos, tanto en Arquipuntor como en iVoox, reproducimos o ponemos junto al programa todo el texto que publicamos en el Facebook, así muy que importante. Tienen ahí muy importante. Todo el orden de los artistas y por orden, y así temas, que todo. Los pueden buscar, con lo cual están los artistas, los temas, tienen toda esa información, muchas veces para buscar, porque nosotros ni sabemos cómo se pronuncian algunas cosas, hacemos lo que podemos. Si algo les interesa pueden ir y buscar. Y en el mundo de hoy, en tecnología, de repente... Y podés buscar a través de decir, por ejemplo, si entras al Facebook donde está el perfil del Margen Sonoro, poniendo el nombre del tema, ya está, te o el tira, número del programa. O el número del programa te va a tirar ahí a eso y tenés todos los materiales. Así que nada, nos vemos, esperamos la próxima. En la próxima, y por supuesto, buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros El Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.